Bueno, ahora sí, vamos a la Biblia. Durante el segundo servicio de hoy, 8 jóvenes van a dar gracias por sus 20 años, como continuamente lo hacen regularmente 3 veces al año en este lugar. Pero muchas personas preguntan, ¿pero por qué hacen eso? Cuando tal vez venimos de diferentes costumbres, de diferentes tradiciones, tal vez en el mundo occidental y en México en particular, cuando una chica llega a los 15 años, se le hace una fiesta y una presentación a la sociedad y al mundo, y los papás se endeudan, hipotecan la casa por hacer la fiesta. Y algunos ven el mundo judío y dicen, ¿por qué entre los 12 y los 13 años se celebra el bar mitzvah? Y entonces, de repente vamos tomando muchos elementos de tradiciones de diferentes partes, pero yo creo que los cristianos tenemos un libro que es el libro que es el eje, es nuestra referencia en todas las cosas. Y este tema no solamente tiene que ver con el hecho de que un chico llegue a determinada edad a su mayoría, sino que tiene que ver inclusive con algunos conceptos doctrinales como la salvación, el bautismo y otras cosas, porque así lo establece la Biblia. Yo no quiero que esto quede como una idea de Calacuaya, porque no es una idea nuestra, esa idea está fundamentada en las Escrituras. Entonces es que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Algunos me preguntan, ¿por qué otros no celebran eso? No sé. ¿Por qué no hacen una acción de gracia a los jóvenes en todos lados? No lo sé. A veces, mi conclusión particular es que la iglesia no investigamos suficientemente lo que dice la Biblia para poner en práctica lo que la Biblia dice. Cuando lo vamos descubriendo, pues obviamente lo vamos haciendo. Números 14, versículo 26. Vamos a leer desde el 26 al 35. Como antecedente, déjeme introducirle en este pasaje para no leer todo el capítulo. El pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, bueno, estaba en el desierto del Sinaí, a un lado del monte Sinaí. Dios le había mandado a Moisés que enviara 12 espías a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Un espía por cada tribu, 12 tribus. Y Dios le dijo a Moisés, dile a estos espías, van a ser hombres honorables, eran líderes dentro del pueblo, y ellos van a ver el tipo de tierra que yo les voy a dar, si es buena o mala. En realidad Dios estaba probando sus corazones, cómo son los habitantes de la tierra, si son fuertes o son débiles, si están organizados y no están organizados, cómo son las ciudades fortificadas o no, qué tipo de casas tienen, y que te traigan el informe. Dios podía introducir al pueblo de Israel con o sin el informe de esos espías. Pero en realidad Dios quería probar sus corazones. Cuando regresan los espías, 10 de ellos le dicen a Moisés, traemos malas noticias, la tierra es mala, la tierra está llena de gigantes, la tierra devora a sus habitantes, las ciudades son infranqueables, no vamos a poder entrar, estamos aquí y nos van a matar. 10 de esos espías dieron ese informe y el pueblo lo escuchó. Solamente hubo 2 espías que actuaron con fe y dijeron, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, así es que si Dios nos trajo, vamos a conquistar la tierra es nuestra, Dios está con nosotros. Pero los otros 10 insistieron, no, el más alto de nosotros parecía langosta frente a los gigantes de ellos. Y el pueblo le creyó a los 10. Ya ven que regularmente la gente siempre cree a las mayorías. Y dijeron, volvámonos a Egipto. Vamos a designarnos un nuevo líder y que nos lleve hasta Egipto. El pueblo tomó la decisión. Dios en ese momento obró de una manera sobrenatural. Recibieron una lección ejemplar esos 10. Y cuando el pueblo vio lo que Dios hizo, el pueblo se arrepintió y dijo, no, ahora sí vamos a ir. Pero Dios le había dicho al pueblo y le había dicho a Moisés, porque la queja principal del pueblo fue la siguiente, ¿para qué nos trajo Dios hasta este lugar? ¿Para que nuestros niños mueran? Y Dios les dijo, ustedes han dicho que los traje aquí para que vuestros niños mueran, pero sus niños son los que van a entrar y todos los adultos se van a quedar. Y ahí sí, entonces empezamos en el versículo 26, donde dice, y Dios habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros. ¿De cuántos años? De 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, ponga atención, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Dios, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros en esta hora y nos permitas tener entendimiento en tu palabra de lo que tú quieres para tu pueblo. Que sea una enseñanza para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Qué difícil fue este pasaje, uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel en esa travesía por el desierto. Ahora imagine que cuando inclusive Moisés murió antes de entrar a tomar posesión de la tierra, eso le da la idea que salvo dos personas, Josué y Caleb, todos los demás que ingresaron a la tierra de Israel o a la tierra de Canaán a formar la nación de Israel, todos eran menores de ¿cuántos años? No, al momento en que entraron. Al momento de que entraron, ¿quién era el más viejo? ¿Cuántos años tenía el más viejo? 60 años. Esos 40 años que pasaron en el desierto, los que quedaron de 20 en ese momento, o menores de 20, pasan 40 años, llegan de 60. Dios dio una lección. Y dice, todos los adultos van a morir aquí. Todos los mayores de 20 años. ¿Y quién va a entrar a la tierra? Los niños. ¿Y qué edad tenían los niños según Dios? Menores de 20 años. Ahora, en México, ¿a qué edad tenemos la mayoría de edad los mexicanos? A los 18 años, aunque cambia según cada país, según las leyes locales. En el ordenamiento jurídico, la mayoría de edad es una condición para determinar la plena capacidad de obrar de una persona que consta en alcanzar una edad cronológica a partir de su nacimiento. Y la figura está motivada en la necesidad de que la persona haya adquirido una madurez intelectual y física suficiente como para tener una voluntad válida para obrar algunos actos que no podía realizar antes. lo que se podía considerar una carencia. Ahora, esto es muy interesante porque ¿cuáles son esos actos? Pues bueno, pues a partir de la mayoría de edad ya puedes trabajar, a partir de la mayoría de edad ya te puedes casar, a partir de la mayoría de edad ya puedes elegir a tus gobernantes, a partir de la mayoría de edad, si es posible, también puedes ser elegido para gobernar, a partir de la mayoría de edad. ¿Por qué las naciones del mundo tienen una discrepancia? Y vamos a ver que hay diferentes países con diferentes edades, porque eso depende mucho del concepto del ser humano. Un psicólogo, un abogado, un sociólogo han hecho discusiones y polémicas y no logran ponerse de acuerdo. Unos dicen que una edad, otros dicen que otra. Y de esa manera, pues vemos la variación. En gran parte del mundo, a partir de la cual un individuo se considera plenamente capaz, se considera entre los 16 y los 21 años. Fíjense que hay 5 años de diferencia entre unos y otros. En algunos países la mayoría de edad se alcanza a los 12 años, mientras que en la mayoría de los países occidentales se alcanza entre los 18 y los 21. Cuando una persona alcanza la mayoría de edad, se presume que tiene la capacidad de obrar, salvo que medie algún tipo de incapacidad legal, pero a esa edad se adquieren responsabilidades y obligaciones, y también la mayoría de los derechos y de los privilegios. En un régimen democrático, la mayoría de edad otorga a la persona natural los derechos políticos, la posibilidad de elegir y de ser elegido, de participar dentro de una organización estatal como funcionario, el poder participar en una asociación o una sociedad de cualquier tipo, puede ser un funcionario, empleado, agente, puede darse de alta ante las autoridades fiscales y hacendarias, contratar, comprar, vender, etcétera. Esas facultades comúnmente son la mayoría de edad que viene por la ciudadanía. Ahora, todo eso ocurre en diferentes países del mundo, según el criterio del ser humano. Lo que dicen los psicólogos, los sociólogos, los médicos, los abogados. Unos dicen a los 16, otros a los 17, otros a los 18, otros a los 19, otros a los 20, otros a los 21. ¿Y qué dice Dios? Si Dios fue el que nos creó. ¿Quién sabrá más? Con todo respeto, ¿un médico, un psicólogo, un abogado o Dios? Dios lo sabe todo, porque Él creó al ser humano. Espiritualmente debemos entender el concepto que tiene Dios, lo que para Él es la mayoría de edad, porque eso marca la diferencia entre los derechos y las obligaciones de un niño. Por ejemplo, para Dios, un niño tiene derechos, derechos que no tiene un adulto. Por ejemplo, Mateo 19, 14. ¿Qué dice Mateo, capítulo 19, versículo 14? Mateo 19, 14. Dice el Señor Jesús: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Jesús? De los tales es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino? Ahora, muchas veces, en algunas denominaciones y religiones, se bautiza un niño chiquito. ¿Cuál es la creencia? Bueno, ¿y si se muere el niño? ¿A dónde se va? Entonces, lo bautizan porque si no se va a ir al infierno o al limbo o a otro lado. Pero tengo una noticia. La Biblia no habla de que existe el limbo. Y Jesús dice que el reino de los cielos, ¿de quién es? ¿Qué pasa si muere un niño? Ese es un derecho que tiene un niño y que no tiene un adulto. Porque el reino de los cielos es de los niños. Por eso el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo se revela ¿a quién? A los niños. Y cuando queremos tener la revelación de la palabra de Dios, tenemos que hacernos como niños. A veces los adultos le decimos a los niños, tú no vas a entender eso. Y hay temas de la Biblia como que no se los queremos enseñar porque pensamos, este pobre niño no tiene la capacidad de entender. Pues más bien, este pobre adulto es el que no tiene la capacidad de entender. Porque si a alguien se le revela el Señor, ¿a quién es? A los niños. A veces los niños hacen preguntas que los teólogos se la pasan discutiendo. ¿Por qué al niño se le ocurrió las preguntas que los teólogos regularmente siempre hacen y se discuten? Pues porque los niños tienen revelación. Ahora, si el Señor dice, un niño tiene derecho a entrar al reino de los cielos, porque de los niños es el reino. Así como cruzamos la mayoría de edad, llega un momento en que se pierde ese derecho. El pueblo de Israel, al final de cuentas, es un ejemplo para todos nosotros. Todos los adultos iban a entrar a Canaán. Ese era el objetivo de Dios. Canaán es una figura del cielo. Es la tierra prometida. Pero la dureza, la incredulidad, la terquedad de los adultos hizo que Dios dijera, ustedes no entran. Todos los que tengan más de 20 años se quedan afuera. Y esos son que dijeran, ay, perdóname, Señor, te quedas fuera. Y todos los niños pudieron entrar. ¿A partir de qué edad consideró Dios niños? 20 años para abajo. ¿Cuál es entonces, según Dios, la mayoría de edad? 20 años. Ahora, vamos al libro del Éxodo, capítulo 30, versículo 14. Éxodo capítulo 30, versículo 14. Hay momentos en los que Dios nos empieza a exigir responsabilidades, así como a cualquier adulto. ¿Qué pasa en la mayoría de edad? Por ejemplo, en México y en la mayor parte de los países, cuando uno llega a la mayoría de edad, uno tiene que hacer su servicio militar, y entonces uno se convierte en una reserva del ejército en caso de un ataque contra la nación. Bueno, Éxodo capítulo 30, versículo 14, dijo Dios, todo el que se ha contado, ¿de cuántos años? De 20 años arriba, dará la ofrenda al Señor. Es muy interesante. Dijimos, a partir de la mayoría de edad, una persona puede trabajar. Se supone, yo sé que aquí, debido a la trata y a la explotación infantil y a trata de personas, muchas veces se tiene trabajando a los niños. Pero suponiendo que todo fuera legal, una persona, un niño no se puede dar de alta ante el RFC. No puedes darse de alta como contribuyente. Tendría que hacerlo a partir de qué edad? De los 18 años en nuestras leyes mexicanas. Es la edad en que uno puede empezar a trabajar. Bueno, Dios consideró también eso. Por eso Dios no le exige a un niño diezmo ni ofrenda, porque un niño no trabaja. Ahora, ¿yo puedo enseñarle a mis hijos a diezmar? Sí, si les doy dinero, mira, es un hábito que tenemos que irles inculcando. Pero la exigencia de Dios para un niño, según vemos Éxodo 30, 14, el pasaje que leímos ahorita, ¿a partir de qué edad Dios les exige? De los 20 años. Ahora, algunos me dicen, oye, pero es que el pueblo de Israel celebra el Bar Mitzvah entre los 12 y los 13 años. Sí, pero le tengo una mala noticia. El Bar Mitzvah no es una fiesta bíblica. Esa es una celebración que nace en el siglo 14 de nuestra era. Es decir, 1400 años después de que viniera el Señor Jesucristo, surge esa celebración entre el pueblo de Israel. Para el año 2015 en el que estamos, apenas han pasado alrededor de 600 o 700 años de esa celebración, que no tiene nada que ver con la Biblia. Yo amo al pueblo de Israel, cada año visitamos el pueblo de Israel, nos toca ver la celebración del Bar Mitzvah, es una celebración muy colorida, muy bonita cuando usted está como turista, pero que no tiene nada que ver, y por esa razón la iglesia no la puede importar, ni podemos celebrar. Algunos papás me dicen, ¿por qué no haces un Bar Mitzvah en la iglesia? Porque no es una fiesta bíblica, es una tradición que alguien inventó en el siglo XIV, que se introdujo al pueblo de Israel, y hoy en día el pueblo lo celebra. Son sus costumbres, las respetamos, pero nada más. Cuando la iglesia trata de hacer algo, pues tenemos que hacerlo según lo que dice ¿quién? La Biblia, ¿verdad? Porque esa es la voz de Dios. Ahora, en Éxodo capítulo 38, versículo 26, Éxodo 38, 26, sí, surgen todavía más responsabilidades para los adultos, y dice, está hablando de un impuesto que había para el santuario, dice, medio siclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad, ¿de cuántos años? De 20 años arriba, que fueron 603,550. Ahora, este impuesto que se le cobraba a todos los adultos era solamente para los que tenían más de ¿cuántos años? 20 años. Y que podían trabajar, Éxodo 27:3. Éxodo capítulo 27, versículo 3. La edad productiva. Dice, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Fíjese qué curioso, de 20 a 60 años. Uno dice, ¿por qué pasando los 60 años le bajaban el impuesto? Pues porque igual que en cualquier otra sociedad, regularmente al llegar a los 60 años, pues ya no tenía la misma capacidad productiva, no trabaja de la misma manera. Por eso es sorprendente cuando Caleb le reta a los jóvenes de Israel, les dice, vayan ustedes y tomen el monte. Y dicen, miren, yo tengo 80 años y soy tan fuerte como cuando tenía 40. Él se pone de ejemplo. En México, regularmente, ¿a qué edad se jubila una persona? Antes los jubilaban a los 40, 45, ¿verdad? Porque nuestra edad promedio, según se calculaba, era de 40 y 45 años. Era la expectativa de vida. Así es que el gobierno dijo, bueno, pues con que los jubilemos a los 40, 5 años de colchón y se nos mueren y ya. Pero fue creciendo la población y de repente dijeron, ah, caray, ahora ya tenemos un montón de gente que si se jubila a los 40 años y vive hasta los 70, pues ya son 30 años de no hacer nada. Entonces, ¿qué dijo la autoridad? Vamos a elevar la edad productiva y que se jubile a los 60. Y hoy te están pensando en elevarlo a los 65 años. Porque hoy en día la expectativa de vida del mexicano es de 72 años. Entonces, vamos subiendo. Ahorita ya entramos al margen bíblico. Salmo 90:10 dice que la edad del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Si México ya entró a los 72, ya estamos en el promedio que Dios quiere que estemos. Pero eso nos enseña entonces, ¿cómo mira Dios la vida? ¿Por qué el máximo impuesto laboral en la Biblia se pagaba justamente entre los 20 y los 60 años de edad? Porque es la edad en la que regularmente el ser humano trabaja. Y se da cuenta, pagaban más los varones que las mujeres. ¿Por qué? Pues porque el varón tiene que salir a trabajar y tiene que salir a sostener a la familia. Ahora, en el capítulo 27, ahora ponga su vista en el versículo 5, ahí mismo en Levítico, por favor. ¿Cómo ordenó todo? Levítico 27, 5. ¿Qué dice? Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Fíjese cómo consideraba ahí a los niños. Por eso, esto coincide con la forma en que nosotros tenemos organizado el aspecto de la iglesia infantil también aquí en el Centro Cristiano Calacuaya. De 0 a 5 años el cunero y de 5 años a 20 lo que se considera esa etapa infantil. Claro, nosotros ya después clasificamos por edades de adolescentes y jóvenes. Pero note usted que aquí el Señor hace esta separación, menores de 5 años y de 5 a 20, los que consideraba Dios los niños. En el capítulo, vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 27. Primer libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 23. Cuando David dejó organizado todo el trabajo para el santuario, para el templo, él no consideró a los niños en el santuario, sino que solamente consideró a adultos que pudieran entrar y hacer todo el trabajo. Todo lo tiene en primer libro de Crónicas 27, 23, dice, y no tomó David el número de los que eran 20 años abajo, por cuanto Dios había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Él está planeando cómo va a entregarle el reino a Salomón, está organizando de qué manera se van a ir distribuyendo todos los diferentes ministerios de los sacerdotes y de los levitas, y hace una distinción, menores de 20 años, mayores de 20 años. ¿Qué pasaba cuando había que ir a la guerra? Bueno, en el ejército, ahora regresemos al libro de Números, al capítulo 1, versículo 3. Números 1, 3. Dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir, ¿a dónde? A la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Son los que podían formar parte del ejército, los que podían salir a la guerra, los que podían hacer su servicio militar. Y si vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 5, segundo libro de Crónicas 25, 5, dice, reunió luego a Amasías, a Judá, y con arreglo a las familias, les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de qué edad, 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Yo quiero que usted note algo. Aunque pasaron muchos años entre un evento y otro, desde que Dios le dio las instrucciones a Moisés hasta lo que está, vemos que está haciendo David previo a que él entregara el reino a Salomón, pasan cientos de años, pero el criterio de Dios no cambió. Hace poco leyó un artículo muy interesante donde descubrieron los huesos de un antiguo faraón en Egipto. Y me llamó la atención que los arqueólogos llegaron a la conclusión de que se trataba de un faraón muy joven. Seguramente murió antes de cumplir los 20 años. Eso es como una aseveración muy audaz cuando se encuentra un cuerpo después de miles de años y que digan, murió antes de los 20 años. ¿Cómo saben eso? Y entonces la respuesta que dio el arqueólogo cuando le preguntaron, ¿cómo puedes asegurar eso? Dice, muy fácil, por la forma de los huesos. El hueso o el cartílago en la mayor parte de los, bueno, los seres humanos se termina de solidificar o de formar como un hueso como tal a los 20 años. Antes de esa edad, nosotros tenemos muy bien determinado, dijo el arqueólogo, que se trata de alguien menor por la forma en que se formaron los huesos. Fíjese qué curioso. Y este hombre no era cristiano. Él lo dijo simplemente como una aseveración científica. Por una razón, los huesos se terminan de constituir o de formar o de tomar la dureza que deben de tener a los 20 años. ¿Quién tiene entonces razón? Dios. ¿Quién formó al hombre? Dios. Si Él es nuestro Creador, Él nos conoce. Si usted quiere que le digan qué desperfecto tiene un vehículo, ¿con quién va? ¿Con el fabricante o con el mecánico de la esquina? Pues el fabricante es el que lo hizo. Él sabe qué tiene. Él conoce el carro mejor que nadie. Bueno, así es el ser humano. A veces vamos con el mecánico de la esquina que nos arregle la cabeza, el corazón, los problemas que traemos internos, y se nos olvida ir con nuestro Creador. Él es el que verdaderamente sabe cuáles son los problemas que tenemos y cómo resolverlos. En el libro de Números, capítulo 1, versículo 18. Ahora, los que podían casarse. ¿Por qué cuando una persona se quiere casar, por lo menos debe de llegar a los 20 años? Algunos me han dicho, es que estamos muy legalistas aquí en Calacuaya porque no casamos niños de 15, 16, 17 o 18. Pues no, porque Dios no dejó eso establecido. Algunos dicen, no, si antes en tiempos bíblicos se casaban a los 12. ¿Y de dónde sacaste eso? Vamos a ver qué dice la Biblia. Números capítulo 1, versículo 18. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados como por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, es decir, el jefe de familia, el varón, el esposo. ¿De cuántos años? 20 años arriba. ¿A qué edad entonces un varón podía encabezar una familia? A los 20 años. Si se da cuenta, el criterio bíblico se mantiene en todo momento. 20 años para trabajar, 20 años para salir a la guerra, 20 años para la ofrenda, 20 años para servir, 20 años para todo. 20 años. Porque el concepto de Dios es muy claro. Antes de los 20 años eres un niño, pasando los 20 años eres un adulto. Tus responsabilidades cambian. Dios no podría decir, bueno, antes de los 20 años eres salvo porque eres niño, pero no te puedes casar. O el reino de los cielos le pertenece a los niños y antes de los 20 años tú no tienes obligación de dar ofrenda al santuario, pero sí te puedes casar. Serían cuestiones absurdas que se estarían contraponiendo una con otra. Por eso yo quiero que usted vea que la norma bíblica aplica en todos los sentidos. Social, militar, laboral, familiar, espiritual, eclesial. En primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 24. Primer libro de Crónicas 23, 24. Dice, estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familias según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, ¿de qué edad? 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Dios. Otra vez vemos que el criterio bíblico se aplica, inclusive, para poder participar activamente dentro del ministerio. Después de mencionar a cada una de las tribus, concluye también el censo de una manera muy especial. Números 1:45. Números capítulo 1, versículo 45. Fíjese cómo, no voy a leer todo el capítulo número 1 de este libro, pero van dando todas las tribus cómo estaban configuradas. Y allí en el versículo 45 dice, y todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres, ¿de qué edad? De 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. ¿Se da cuenta entonces cómo Dios nos va estableciendo la forma en que nosotros también debemos de considerar los mayores de edad? Y que aplica para todo. Esos principios que aún socialmente se consideran hoy, mayoría de edad para trabajar, mayoría de edad para hacer servicio militar, mayoría de edad para casarse, mayoría de edad para establecer responsabilidades en el santuario o en la iglesia, mayoría de edad para asumir responsabilidades, mayoría de edad para rendir cuentas delante de Dios, mayoría de edad en todos los sentidos. Y Dios hace diferencia entre los niños y los adultos. Ahí mismo en el libro de Números, pase ahora al capítulo 14. Capítulo 14. Vamos a ver los primeros tres versículos. Números 14. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres, ¿y quiénes? Y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 29, ahora ve el versículo 29. Fíjese lo que Dios respondió: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dice Dios: ¿te preocupan los niños? De los niños me encargo yo. ¿Qué lección recibimos ahí de cada uno de nosotros? ¿Sabe usted que para Dios los niños son muy especiales? Y nosotros adultos somos los responsables de cómo educar a esos niños, de cómo guiarlos, de cómo llevarlos a la fe. Ahora, para efectos del censo, Dios manda considerar a los mayores de 20 años por la responsabilidad que iban asumiendo. Ahí mismo en Números, vaya al capítulo 26. Capítulo 26, en el versículo 2. 26, 2. Dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿De qué edad? De 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Versículo 4. Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó el Señor a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Ahora, en cuestión de otras responsabilidades que se mencionan también aquí, déjeme citarle algunas que también la Biblia establece. Ahí mismo en el libro de Números, en el capítulo 32, versículo 11. 32, 11. Cuando llegó el momento en el que tenían que considerar que ya iban a entrar a la tierra prometida, fíjese lo que pasó aquí. Dice Dios: no verán los varones que subieron de Egipto, ¿de qué edad? De 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Tan fácilmente el pueblo se desanimaba, perdía la fe, se ponía rebelde, quería nombrar otro líder, y lo hicieron varias veces. Tanto fue así que en cierta ocasión Dios le hizo una oferta a Moisés y le dijo: mira, hazte un lado, déjame destruir a todo el pueblo y de ti voy a sacar una nación nueva. ¿Usted qué hubiera hecho si hubiera sido Moisés? Amén, amén, Señor, adelante, haz tu voluntad. Pero ¿sabe que no hizo eso Moisés? Moisés dijo: no, Señor, ¿cómo vas a destruir a tu pueblo? Ten misericordia, ¿qué van a decir las naciones de ti? E intercedió por todos esos adultos. Pero Dios vio con diferentes ojos a los niños. Es más, después, cuando Josué ya es el líder, Moisés ya había muerto, y el pueblo de Israel le hizo una promesa a Moisés y le dijeron: pues como estuvimos con Moisés, así vamos a estar contigo. La primera vez que yo leí ese pasaje dije, bueno, ¿era promesa o amenaza? Porque el pueblo nunca estuvo con Moisés. Después entendí el por qué la promesa. Porque esa promesa no la hicieron los adultos. la hicieron los que en este momento eran los niños, los menores de 20 años. Esos fueron los que al pasar los años, cuando llegan a la edad adulta, se paran frente a Josué y le dicen, como estuvimos con Moisés, así estaremos también contigo. Pero estamos hablando de una generación diferente. Así que Dios aún ve la posibilidad de que en los niños se levante una generación nueva, diferente a la de los padres. Porque Dios ama a los niños. Y porque Dios desea revelarse a ellos. En primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 7, 23:7, dice, así que, conforme a las posteras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví, ¿de cuántos años? Primer libro de Crónicas 23:27, ¿se perdieron? Primer libro de Crónicas 23:27, dice, así que, conforme a las posteras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví, ¿de cuántos años? 20 años arriba. Y pasemos ahora al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 17. 31, 17. Fíjese cómo cuando hacían censo, aún entre sacerdotes y levitas, que eran en ese momento los servidores, también había una norma. Dice, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas, ¿de qué edad? De 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Note que entonces esta idea permaneció a lo largo de los siglos, inclusive llegó el tiempo de la deportación a Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, regresan, y en tiempos de Esdras y de Nehemías, encontramos lo siguiente, Esdras capítulo 3, versículo 8. Esdras 3, 8 ya nos relata los acontecimientos después de que el pueblo de Israel estaba volviendo de la deportación a Babilonia y estaban volviendo a su tierra de Israel. Esdras 3, 8. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas, ¿de qué edad? De 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Dios. Otra vez, este pasaje nos enseña, el pueblo está volviendo, están regresando de la cautividad. La casa de Dios ha estado abandonada, destruida, se está reparando todo, se reedifica el santuario, se reparan los muros, pero hay que activar la obra, no solamente la parte física, la parte espiritual. Y una vez más, bajo la dirección de Dios, el pueblo empieza a tomar en cuenta a todos los mayores de edad. ¿Qué edad tenían? 20 años para arriba. Ahora, ¿qué con el Señor Jesús? Yo le he enseñado muchas veces que tenemos que, cuando revisamos un aspecto de la palabra, de doctrina, cualquier cosa, tenemos que ver qué dice la ley, qué dicen los profetas, qué dicen los salmos, qué dice el Nuevo Testamento. ¿Qué con la vida de Jesús? Es muy importante porque a veces nosotros pasamos de largo lo que acontece en la vida de Jesucristo. Porque en este lugar nosotros hemos enseñado que un joven cuando llega a la mayoría de edad, pues tiene que, no es que sea forzoso, pero sí lo animamos a que tome una decisión de decirle, Dios, yo te consagro mi vida. Tal vez mientras fui niño, mis padres me traían, mis padres fueron los que me tuvieron que enseñar en la fe. Y a lo mejor pues los niños dicen, somos cristianos, pues porque mis padres son cristianos. Pero al llegar a la mayoría de edad ya podemos tomar conciencia y decir, bueno, yo no quiero ser cristiano porque mis padres son cristianos. Yo quiero ser cristiano porque yo quiero tener ese encuentro, ese anhelo con Jesús. Y sí, un niño tiene el reino y los niños reciben la palabra y los niños reciben la revelación de Dios. Pero a veces esa transición en la adolescencia, ¿se acuerda usted cuando era adolescente? La adolescencia es una de las etapas más complicadas de la vida, ¿verdad? Donde nos vemos, volvemos más rebeldes, donde no encontramos respuestas para nada, donde nos hacemos preguntas, bueno, ¿y yo para qué existo? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y para qué nací? Y vamos con los papás y le decimos, ¿y tú para qué me tuviste? Y cosas por el estilo. Pues a veces, yo he visto muchos chicos que cuando cruzan la adolescencia vienen crisis de identidad, pero también a veces vienen crisis de fe. Sobre todo cuando están en la escuela, y en la escuela los bombardean y les dicen, no es cierto eso de Dios, es un cuento, es un mito, tú no te lo creas, y les empiezan a poner otras ideas, otros pensamientos. A veces los chicos llegan a dudar y dicen, bueno, ¿y si no es cierto? Y la adolescencia es parte del ser menor de edad. Pero al llegar a la madurez, como lo establece Dios, entonces un joven puede llegar a la determinación. Yo ya no quiero ser cristiano porque mis padres son cristianos. Lo quiero ser por convicción propia. Jesús nos da ese ejemplo. Muchas veces los papás, cuando quieren bautizar a sus niños, me dicen, hermano, yo le firmo un documento donde digo que me comprometo a guiar a mis hijos en la fe. Digo, mira, no sirve de nada que firmes lo que sea. Porque cuando llegues a la adolescencia, cuando tus hijos lleguen a la adolescencia, ahí se va a poner a prueba todo. He tenido muchos adultos que me dicen, hermano, yo cuando fui niño, cuando fui adolescente, me bauticé. Pero yo no supe lo que hice. Y después me fui al mundo y ahora que soy adulto, he pensado bien las cosas, me quiero volver a bautizar. El bautismo no es un juego. ¿Por qué Jesús, naciendo de una familia como la de José y María, siendo presentado en el templo a los 40 días como lo señala la ley, habiendo crecido entre las tradiciones judías? Inclusive leemos en el libro de Lucas que cuando tenía 12 años, él estaba oyendo y preguntando a los doctores de la ley. ¿Por qué Jesús no fue bautizado de niño, de bebé o de adolescente? ¿Por qué Jesús no lo hizo? Cuando él tenía la certeza de que él nunca iba a caer, de que él nunca se iba a equivocar, de que él nunca iba a fallar. Y Jesús todo lo que hace es para darnos un ejemplo a nosotros. Yo quiero invitarla a que me acompañe al Evangelio antes de terminar esta enseñanza. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21 hasta el 23. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de qué edad. ¿De qué edad? 30 años, hijo según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Por qué Jesús estaba hasta los 30 años? Si la regla bíblica decía 20 años mayoría de edad, Jesús todavía se fue más lejos, se fue a los 30. Ahora, esto no significa que nosotros pidamos que la gente se bautice a los 30, ¿no? A los 20. ¿Por qué Jesús lo hizo así? Porque Jesús nos quería dar un ejemplo de lo que es madurar, pensar, saber lo que estamos haciendo. Tomé en cuenta que en ese momento el Señor Jesús salió de su casa, dejó Nazaret, donde vivía con sus padres, y se fue a vivir a Capernaum, y ahí establece su ministerio, y establece la sede de su ministerio. Y Jesús no lo hizo a los 20 años, Jesús lo hizo a los 30, en una etapa de madurez total. 3 años le restaban de vida, 3 años de ministerio, para poder ejecutar toda su obra. Pero Jesús, pudiéndose haber bautizado desde niño, esperó hasta la mayoría de edad y más allá, los 30 años, para darnos ejemplo a nosotros. El bautismo no es un juego, el bautismo no es un acto de emoción, el bautismo no es un acto emotivo, el bautismo no es que lo voy a hacer porque sentí bonito. El bautismo es un acto que tomamos con plena convicción y seriedad, porque decidimos de todo nuestro corazón seguir a Jesucristo. No porque mis padres me digan, ándale, ándale, bautízate, vas a ver qué bonito que se siente. No. No es para que, mira, bautízate, están vendiendo el video. No. No es para eso. El bautismo es un acto de responsabilidad y de compromiso para toda la vida que hacemos delante de Dios. Por eso, el Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. Y en 1 Corintios 13:11, como conclusión, el Señor nos marca aquí la diferencia entre un niño y un adulto. En la parte espiritual dice, cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso es lo que Dios espera. Que cuando un chavo llega a los 20 años, deje las cosas de niño y se convierta en un adulto en toda la extensión de la palabra. La palabra nos ilustra con una comparación tomada de la vida humana, ese contraste entre lo parcial y lo perfecto. Los niños pequeños a veces tienen nociones muy confusas acerca de las cosas, y de acuerdo con sus nociones se expresan y razonan, a veces también confusamente y sin precisión. Pero cuando una persona se hace adulta, abandona con toda naturalidad dichas nociones, y a veces hasta uno se ríe de ellas. A veces va cambiando inclusive nuestro cuerpo. El otro día una persona me decía, y me acordé de mí mismo. Dice, no sé, antes me gustaban mucho los Pinky Wonder, y ahora ya no me gustan. ¿Alguna vez te le pasó eso? Dije, ay, tienes razón, a mí también me gustaban y ahora ya no me gustan. Y hay cosas que van pasando, y yo no dice, ¿cómo me pudo haber gustado eso? Pues porque era niño. Y a veces de niño le gustan a una cosa que pues no, ya de adulto no les ve uno tan gratas, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado eso? O solamente a ese hermano y a mí. Ah, ¿verdad? Yo creo que a una buena parte. Bueno, aún en la oración, la forma de hablar, de pensar, de juzgar, va cambiando. Y en todo lo demás, la forma de ser de un niño es muy distinta a la de un adulto. No solo porque hemos aprendido más, sino porque con el tiempo uno empieza a tener una mayor madurez, una mayor perspectiva. Cuando uno es niño, pues a lo mejor le enseñan muchas clases de historia, pero uno no alcanza a concebir toda la problemática social que ocurre alrededor del mundo. Y hay cosas que al ir pasando los años y con la madurez, uno va adquiriendo. Hoy yo quisiera concluir orando por todos los menores de 20 años que hay aquí. A ver, póngase de pie todos los menores de 20 años. No digo jóvenes porque se ponen de pie todos los que se sienten jóvenes. Todos los menores de 20 años. Un día ustedes cuando lleguen los 20 años seguramente van a decir, hermano, yo quiero dar gracias por llegar a la mayoría de edad. El reino de los cielos es de ustedes. Y así como están de pie, yo le voy a pedir a todos los adultos, ubiquen donde hay un niño, una niña, un joven, una joven, un adolescente, varón o mujer, ubíquenlos allá arriba, allá acá abajo. ¿Qué les parece si oramos por ellos y los bendecimos? Que se lleven hoy nuestra bendición como adultos. Acérquense a ellos y vamos a bendecirlos. Padre, queremos darte gracias por cada uno de estos niños, por estos jóvenes, por estos adolescentes que están hoy aquí con nosotros. Los queremos bendecir, porque de ellos es el reino de los cielos. Darte gracias y oramos para que cuando cada uno de ellos abra su Biblia, ellos puedan tener esa revelación que viene de parte de tu Espíritu Santo y puedan recibir tu enseñanza. Dios, manifiéstate y bendice sus vidas de una manera extraordinaria. Gracias, Señor, porque tú les amas. Oramos porque nosotros como adultos podamos serles ejemplo, podamos enseñarles, podamos guiarles de una manera correcta. Oramos porque ellos mismos en sus escuelas, los momentos críticos que pasan, sobre todo los que están en secundaria, preparatoria o iniciando una carrera profesional y que son bombardeados con tantos pensamientos en contra tuya, Dios, guarda sus corazones. Guarda sus corazones. Que ellos puedan permanecer firmes en la fe que han aprendido. Ellos han aprendido como Timoteo aprendió de su madre o de su abuela. Yo sé que muchos de ellos han aprendido de ti por sus padres. Dios, que al pasar de los años, en esos momentos que pasarán difíciles en las escuelas, su fe no flaquee, sino que ellos puedan fortalecerse en ti. Oramos porque cada uno de ellos pueda tener un encuentro personal contigo, un encuentro que transforme sus vidas, un encuentro que afirme sus convicciones, un encuentro que ponga en ellos un amor indestructible hacia ti. Un encuentro donde ellos quieran ser adoradores en espíritu y en verdad. Dios, bendecimos a cada uno de estos niños, de estos jóvenes. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Dele un abrazo a esos jóvenes. Dele un abrazo. Bendígalos.